Hola, bienvenidos al paraíso. Empezamos aquí el décimo programa de esta séptima temporada de Bienvenidos al Paraíso, el programa de Radio Mirada dedicado al rock progresivo y al rock sinfónico más actual del panorama internacional. Empezamos aquí otra de nuestras citas quincenales, nuevamente 2 horas de música de actualidad que esperemos que disfrutes. Un saludo, como siempre, del director del programa, de esta persona que está dirigiendo, Carlos de la Fuente. Y para arrancar el programa lo vamos a hacer con una novedad. El primer disco que nos ha llegado de este 2018 a cargo pues, de una banda realmente entrañable a la que la mayoría de los aficionados le tenemos mucho cariño, como es Kayak, dos holandeses, que su último trabajo titulado Seventeen han dejado en libertad en este 2018 y del cual vamos a escuchar el single que han puesto de adelanto, Walk Through the Fire, andando a través del fuego. Thank you. river, a promise she'll deliver, to set our hearts alight and get you through the night. Love defies all reason, rules by charm and treason. Once it's in command, the quest is cruel and relentless. Sometimes love's a funeral pyre, kindled by desire, to set our hearts alight and make the world seem right. Thank you. Y después de arrancar con esta pequeña delicatessen a cargo de Kayak, nos vamos a ir con un grupo que ya es un clásico, con más de 25 años a su espalda, como son los americanos de Glasshammer. Glasshammer, que ha sacado un disco a finales de año, o incluso, no sé si ya también es fechado en el 2018, en el cual pues ha recuperado temas que permanecían inéditos o alguna rareza, alguna versión regrabada que tenían colgando de su repertorio. Le han llamado Untold Tales, cuentos no contados, y les ha sido un disco pues probablemente no tan redondo como nos tiene acostumbrados. Es un grupo, o es un disco con sus irregularidades, sus altos y sus bajos, pero sí tiene momentos interesantes. Uno de los temas que han recuperado, que es el que vamos a escuchar, Identity Principle, es una composición que empezó a grabarse a mediados de los 90 y que ahora ve la luz ya completamente terminada. Vamos con Glasshammer. Your wires are all crossed. don't you have the blues to count the cost? And society gets dumber every day. Bueno, pues así de bucólico y de tranquilo acaba este tema. Un tema de Glasshammer, que es aparentemente, por lo que comentan, estaba compuesto hace tiempo y que ahora han aprovechado en este recopilatorio, especie de disco de rarezas titulado Untold Tales, para terminar de grabarlo, terminar de arreglarlo y ver la luz. Bueno, cambiamos de grupo, nos vamos nuevamente a Holanda con una formación mucho más reciente, Night Stone Close, un grupo que empezó como el proyecto unipersonal de Adrian Jones, guitarrista y en cierto momento el compositor y músico de todos los instrumentos. Ahora mantiene la composición, pero se ha rodeado de una banda ya más estable, donde él se hace cargo simplemente de la guitarra y de la guitarra sintetizada. Su último trabajo se llama Lips y vamos a escuchar precisamente el tema que titula al disco. Estos son Nine Stone Close de su disco Lips. Thank you. At least that's what I tell myself. Yeah, I only drink when I drown in. I guess I just don't swim. Thank you. Bueno, pues ahí te queda este disco de los holandeses Night Stone Close del año 2016. Es un disco que ya tiene no mucho tiempo, pero ya tiene sus par de añitos o su añito y pico. Pero que yo no conocía, lo he descubierto hace poco, me ha encantado y he aprovechado para traerlo. Y ahora nos vamos a ir con un clásico que ya lo presenté por aquí pues hace unos cuantos programas, como es Aldo Tagla Prieta, bajista y la voz de Leorme durante muchísimos años, que bueno, ya lleva una pequeña carrera en solitario desde que dejó a su formación madre. 3 discos en solitario, más algunos que tenía de la década pasada o del siglo pasado, podemos decir ya, y que se llama Invisibili Realtà. Lleva 3 discos en este siglo XXI, 3 discos de mucha delicadeza, mucha calidad y con grandes canciones como la que vamos a escuchar hoy, Siamo del Cielo. C'è un tempo per vivere e c'è un tempo per morire. Un tempo per piangere ed un tempo per gioire. Nasconde la paura, quando arriva l'inverno e la notte si fa scura. Non ci ha mai dimenticato. Per vivere e c'è un tempo per morire. piangere. Ed un tempo per gioire. Con gli occhi socchiusi e l'immenso nel mio cuore. Ritrovo me stesso fra tramonti e aurore. Después de disfrutar de Aldo Tacla Prieta, nos vamos a ir a Italia en esta primera sección del programa, esa sección que bautizo un día como los temas que me han traído hasta aquí, en el cual pues alterno pues formaciones no netamente progresivas que escuchaba en mi infancia y que me hicieron descubrir estas músicas más progresivas que se dedica a día de hoy el paraíso, con aquellas primeras grabaciones ya del puro rock progresivo que fui descubriendo. Hoy nos vamos a centrar, o voy a recuperar, un disco del año 80 de un cantautor, podríamos decir, italiano, llamado Angelo Vanguardi. Se movía por el folk, tiene una discografía realmente interesantísima. Y nos vamos a quedar con su directo concierto del año 80, en el cual pues se recoge una versión extendida de un tema muy conocido de él, A la fiera de Les, tema tradicional, hay mil versiones en mil idiomas, probablemente podéis reconocerlo. Y bueno, esto está grabado en el año 78 en directo, aunque luego salió publicado en el 80, ya había canciones de 78 y 79, conciertos en varias localizaciones. Vamos con Angelo Vanguardi. Dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. E venne il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il cane che morse il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est per due soldi

dell'est per due soldi, un topolino mio padre comprò. Angelo Vanguardi, sin duda un artista altamente recomendable, y en concreto de toda su discografía, que tiene muchos discos buenos, este concierto Es una forma de recopilar su mejor época de una forma brillante. Y después de Angelo Vanguardi nos vamos a ir a Francia con una banda más o menos reciente como es Orión, pero que mantiene una línea que también en muchas de sus composiciones tienen reminiscencia de sonidos, podemos decir, casi medievales. Su último disco, titulado Le Survivant, se abre con el tema Big Bang, que es el que escuchamos ya. Merveille, la cible grande. Pues después de escuchar a Orión, nos vamos a ir con una banda italiana de reciente formación. Su primer disco se llama Una Cuestione de Principio y la banda se llama Elementi. Poca más información tengo de ellos, así que vamos a escuchar su tema titulado Voce. Dal tempo c'è un numero noto, vivo istanti distanti taglienti, questo brivido corre dentro di me, che ricordi di battaglie strategie, ma questo ritratto è solo un gioco di psiche e io mai sono stato vincitore. E ritorna la sua calda voce sfuggente, lei che mai si lasciava sentire, così abile da fraintendersi, così abile con le sue parole, calda e sfuggente che mai mi lasciava capire, così abile da fraintendersi per scappare dalle mie parole. E se quante domande avevo io sulle labbra e mi uscivano solo a metà, mai una risposta, e per poi frantumarsi cadendo in terra i miei sguardi di ghiaccio, questo sorriso caldo. Girarci intorno senza una posizione, eppure noi sapevamo, sì sapevamo, ci vorrebbe solo una spiegazione. E ora che antenna mi guarda una pausa, penso ecco si sta per tradire, invece riprende la carica e mi distoglie un suo sorriso l'attenzione. E sa quante domande avevo io sulle labbra e mi uscivano solo a metà, risposta, e per poi frantumarsi cadendo in terra i miei sguardi di ghiaccio e questo sorriso caldo. Non mi dire che ascolterò. Continuamos con los franceses, perdonad, con los japoneses, Midas, una banda que tuvo su momento de gloria allá por los 90, cuando empezaron, y aunque nunca, pues casi, hecho, hasta que han vuelto con nuevas fuerzas. El último que han sacado es un disco titulado Eternal Voyage, del cual escuchamos el tema Time Rover. Thank you. 確か19、20歳の頃によく腰下ろした河原の石段、景色は今も変わらない。 愚か Pues ya hemos llegado al final del programa y como siempre lo hacemos con una suite de los 70. Normalmente opto por recuperar algún grupo menos conocido y aprovechar para daros a presentar pues esas joyas que quedaron de los 70 olvidadas. Sin embargo, hoy vamos a cerrar con un grupo yo creo que bastante conocido, aunque muchas veces más conocido de nombre que de música. Me refiero a Focus, este magnífico grupo holandés liderado por Thijs van Leer y que, bueno, está ahí muy conocido, pero muchas veces su obra no es tan reconocida como su nombre, que sí fue muy famoso con aquel Hocus Pocus, que todo el mundo cuando lo escucha recuerda. Vamos a cerrar y lo vamos a hacer con su segundo disco, titulado Moving Ways, del año 71. Con este disco empezó el ascenso completo de esta banda. Y la segunda cara del disco, del vinilo original, era una larga y magnífica suite titulada Eruption, que luego también grabarían en su disco en directo, aquel famoso directo de unos años posterior, que llevaba el título, ahora no me acuerdo, así, At the Rainbow. No me acuerdo. Bueno, pues con Focus y su Eruption me despido. Hasta la próxima edición del programa. Os dejo en el paraíso.